verdad se mira todo el valor. Y yo sé que nunca encontraré otra igual. Si tú te vas, el dolor me comerá. Un día más yo podré vivir sin ti. Lágrimas en un mar, nadaré sin descansar, esperando tu llegar. Tehuacán Radio. Bienvenidos a su programa Reconciliando a los Hombres con Dios, de 8 de la mañana a 9 a.m. conducido por el pastor Alex Mauricio de la Iglesia Elín de Tecoluca. Reconciliando a los Hombres con Dios. With style. Gran fiesta bailable en Comunidad Santa Mónica, La Zorra. La Zorra, celebrando las fiestas patronales. Ameniza, Disco Móvil Elia. Disco Móvil Elia. Con DJ César y su show con pantalla. En su gira de estreno del nuevo sistema de audio. Día sábado 23 de agosto del 2025. Hora 9 de la noche en adelante. Cover general $5. Invita a Desco de Comunidad Santa Mónica. Habrá estricta seguridad. Postdata: tendremos transporte gratis saliendo del desvío del Carao a las 7:30 de la noche hacia La Zorra. Regresando asimismo del desvío del Carao a la 1 de la mañana. No faltes, te esperamos.